Desde 1960 grabó 29 discos de buen rock and roll, 18 discos compilación, 9 en vivo, 49 singles, de los cuales 3 estuvieron en el primer puesto. Su nombre, Johnny Rivers. Y adivinen con quién tocó en Badía y Compañía. Don't you know it's all right? Yeah, well, don't

¡Nos volteo! También estuvieron un par de veces Virus. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Virus, pronta entrega. Música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos. Y en ese marco de paz y libertad aparecen manifestaciones artísticas diversas. Nunca como en esa época. En esta época de expresión libre aparecen manifestaciones artísticas distintas. Aquellas incluso a las que la gente apuesta y dice, no puede ser. No puede ser. Disco de oro, disco de platino. Bueno, Os Paralamas Dos Sucesos, un grupo brasileño de lo más importante, su productor les produce el último disco. En definitiva, uno de los sucesos musicales de 1988. En este día y sobre nuestro escenario para presentar su nuevo material, están... ¡Los Pericos! voy a caminar bajo la luz del sol. ¡Sí! Fronteras en América. Gracias.